Hola. ¿Vamos? Ahí se quieren parar un rato, saltar un poco. ¿Qué? Ok. No se asusten. Bueno, esto va a ser rápido. ¡No quiero las pobres! ¡Las pibes! ¡Y las pibas! ¡Fúrenlos! ¡Ya no más! ¡El lenguaje! ¡Político! El panque. Gracias. Pobrecito. Pobrecito, ahí a bailar. ¿Se podría ir el poquito? Gracias por bailar. Segundo viejo. ¡No! ¡No queremos! ¡Yo trabajamos! ¡No podemos progresar! ¡Ya tenemos! ¡Ya me da la vida! ¡Ya me da la vida! ¡Ya me da la vida! ¡No! ¡No! Manuel es un chico trans de zona sur que desapareció hace más de 6 meses mientras buscaba pegar laburo. Acaba de pasar las elecciones y parece que nadie parece ser de interés de ningún partido o candidato de que Tehuel no aparezca por ningún lado. Parece también que la policía es cómplice del pacto de silencio que oculta lo que quisieron ese día. Tampoco parece importar a la agenda del gobierno actual y ninguna de la historia, la aparición y el asesinato de ninguna persona trans. Hoy no es casualidad y para nosotros tampoco es un orgullo que haya en la agenda cultural más disidencias para entretenimiento. No puedo bajarlo. En un contexto en que ver una persona trans tocando acá es válido, pero por la piba trans que encuentran muerta en un tacho de basura o el que desaparece yendo a buscar laburo, nadie dice nada. Todos los gobiernos con su policía nos desaparecen, torturan y asesinan. No estamos orgullosos y no estamos orgullosos de tocar acá ni de estar acá. Gracias al Ciclo Ruido por la invitación. Nada, eso, loco, lo que dijimos. Muerte de la yuta. deseo mi vida, quiero mi vida compartirla contigo. Gracias. Gracias, Ruido. Gracias, Ruido. Gracias a todos por venir.